Sabemos que no podemos perder lo que es grande que hemos conquistado en estos años. Y por lo tanto, ese compromiso es el que nos da fuerza para seguir trabajando. Y yo entiendo que ustedes me dan y me entregan una tremenda responsabilidad. Ser leal a lo que la presidenta Bachelet ha construido en este país y eso proyectarlo en el futuro. Así entiendo mi responsabilidad y me la voy a jugar y no la voy a defraudar.